Yo lo voté y lo voté con confianza, yo le tenía respeto, pero él me defraudó, es igual que todo, va a cumplir 4 años, después se va a corte y se olvida de toda la gente, ¿entendés? Te da bronca, ya estoy harta de renegar. Yo hace 17 años que alquilo, hace 9 años que la ciudad viene luchando por un terreno, lo conseguimos nosotros. Fuimos 2 veces, nos tomaron el pelo 2 veces, fuimos a sorteo, qué bueno, ya lo van a tener. Se te cagan de risa, uno está cansado, estoy harta.